Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Deportes Popular, programa número 6. Vamos a estar repasando todo lo que pasa con el fútbol europeo, con el fútbol argentino, lo que hay, pases, jugadores, que bueno, hay pases que se terminaban el 30 del mes pasado. Vamos a hablar con nuestros cronistas Leandro de River y Federico Gómez de Boca, que nos van a estar contando, bueno, todo lo que más o menos la gran mayoría conoce, ¿no? Las novelas de los jugadores de esos clubes. Vamos a estar hablando de automovilismo también, de las carreras virtuales. Y nos dejó saludo alguien muy importante del mundo del periodismo deportivo, como es Alfredo Arduzzo. Auspicia Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86-063. Esto pertenece a San Lorenzo Santa Fe. La dirección es Costanera 727. Bueno, como bien dijimos, vamos a estar hablando de los resultados del fútbol europeo. Vamos a seguir a los jugadores argentinos que están afuera. Caso, bueno, Leo Messi, que el otro día llegó a los 700 goles. Vamos a estar hablando con nuestros cronistas, Leandro de River, que en un rato nos va a estar comentando sobre los pases de River. Bueno, hoy ya firmó Ignacio Escoco con Newell's, ya tuvo su presentación. Otra aparición fue la del Kini González en Rosario Central como director técnico de la institución. Fede, bueno, nos va a estar hablando de Boca con los pases y con los jugadores que hay afuera. Así que nosotros vamos a ir rápidamente con lo que tiene que ver un poco con los resultados de con los resultados y las posiciones. Vamos a ir con las posiciones de la Liga Española. Está puntero hasta ahora el Real Madrid con 71 puntos, lo sigue el Barcelona con 70, el Atlético Madrid tercero con 59 puntos, lo sigue el Sevilla con 57 puntos, quinto el Getafe con 52, después viene el Villarreal con 51, y luego la Real Sociedad. Vamos a poner un poquito de música, si les parece, para, bueno, ir dando pase a lo que tiene que ver con el informe de River. Vamos a estar hablando con Leandro, con el informe de River, los jugadores que están afuera y los jugadores que están en el ámbito local. Bueno, las noticias de River Plate son que Marcelo Gallardo continúa en River hasta diciembre del 2021, a pesar que hubo rumores que se vinculaba al DT de River con el Valencia. Bueno, hay que descartar descartarlo, o sea, completamente, porque va a cumplir el contrato en River hasta diciembre del 2021, ¿sí? Entonces, o sea, igual que la dirigencia de River, que Don Ofio, Francesco y todos esos que habían asumido hasta el 2021. Después, los jugadores que conduce que de River están haciendo entrenamientos por Zoom, o sea, están conectados por vía digital con el cuerpo técnico los días lunes, miércoles y viernes. El resto de los días tienen libertad de acción y cumplen su rutina de trabajo por cuenta propia. Otra de las noticias de River, y es que la que ya conocida por todos, es la partida de Ignacio Coco. Dejó de ser el jugador de River a partir de ayer, porque vencía su contrato el 30 de junio, y se convirtió en nuevo jugador de la Lepra. Tercera vez que va a Newell's de Santa Fe. Después, tengo si querés las palabras que le dijo a todo el plantel de River. Quiero agradecerles a todos, empezando por mis compañeros, en estos 3 años maravillosos. Fueron muy emocionantes los mensajes que recibí de parte de ellos. Y además del agradecimiento a la institución y al cuerpo técnico, les dejó un mensaje a los hinchas. Me hicieron sentir como si hubiese jugado toda la vida en River. Espero que entiendan mi decisión. Dio a entender como que, bueno, quiero que entiendan mi decisión. Pareciera que se quiere retirar en Newell's Old Boys de Rosario. Te cuento, por Armani, por el arquero de River, hubo sondeos y rumores y consultas informales. O sea que Armani se queda en River, no hay ofertas, ¿sí? Lucas Prato, el delantero de River, tiene contrato con el millonario hasta el 2022 y lo va a cumplir. O sea, es lo que está firmado. Había un rumor también como Armani, pero va a cumplir el contrato firmado que tiene en River. Gonzalo Montiel, hay un rumor bastante grande que tiene que ver con el West Ham United, el equipo inglés. Vino a buscarlo, por ahora sigue en River, pero vino a buscarlo el West Ham United. ¿Por qué? Porque el West Ham United está último en la tabla de posiciones de la liga, de la Premier League, ¿sí? Entonces, si llegase a ascender, que dudo, pero puede pasar. Si llegase a ascender el West Ham United, Gonzalo Montiel puede partir a West Ham United por una buena cifra. Que no está la cifra bien todavía, pero puede partir por una buena cifra y dejarle buena plata a River. Pero esto es si asciende el equipo. Si no asciende, sigue en River. O sea, por ahora sigue en River. Y después, todos los del plantel, todos, firmaron contrato por lo menos por un año más. Jorge Carrascal, el jugador colombiano de River, mira, dice que viajó a Colombia para estar con su familia. Y el cuerpo técnico, o sea, le vio el visto bueno, pero ¿qué pasó? Hay algunos que entendieron que el pedido de Carrascal que vaya a visitar a su familia a Colombia era inentendible. Pero teniendo en cuenta que era el único extranjero que se había quedado en el país desde el arranque de la cuarentena, o sea que Carrascal, desde el arranque de la cuarentena que estaba acá, pidió al cuerpo técnico y a Gallardo viajar a Colombia y el cuerpo técnico le dio el visto bueno. Así que Carrascal está en Colombia, ¿sí? Bueno, esto es la parte del plantel. Ahora te voy a hablar de los jugadores que están en el exterior que posiblemente puedan volver a River o no puedan volver. Hay algunos que van a poder volver, pero que Gallardo no los va a tener en cuenta, ¿sí? No los va a tener en cuenta el muñeco. Por ejemplo, vamos a hablar de Jorge Moreira, el lateral derecho de River. El paraguayo es el único de los cedidos que están en el exterior. El lateral está en el Portland Timbers, en la MLS. Originalmente su préstamo vencía a fin del año pasado, pero el conjunto estadounidense consiguió extenderlo por 6 meses más, aunque prácticamente no pudo utilizarlo porque por lo que va del año, apenas llegaron a disputarse 2 fechas del campeonato por el coronavirus. El equipo de Oregón tenía una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del jugador, pero decidió no utilizarlo. Sin embargo, el jugador reconoció que su prioridad es quedarse en el exterior y negocia la posibilidad de rescindir su contrato para negociar por su cuenta con otro club, si es necesario. Eso es Jorge Moreira. Luciano Lolo, que es el actual jugador de Banfield, tenía contrato hasta junio del 2021 en el Millonario, en River, y fue cedido al Taladro en 150 mil dólares. El cordobés disputó 17 de los 24 partidos de la última Superliga y en el club quisieron que se quede, o sea, que se quede más. Y le renovaron, van a ver si lo llegan a renovar por 18 meses más en caso que se caiga la negociación. Está en carpeta el Emelec de Ecuador. O sea que si se cae la negociación, o sea, el Taladro, o sea Banfield, habló con los pares de River, con Donofrio, con la dirigencia, para que le renueven por 18 meses más. Si eso se cae, lo de los 18 meses, si se cae, está en carpeta el Emelec de Ecuador. Por ejemplo, eso sería Lolo. Carlos Auqui, el jugador que era de River, después de un año en Huracán, fue cedido por un año a Lanús, al equipo de Luis Subeldía, a mediados del 2019, a cambio de 100 mil dólares, y disputó 22 partidos de 24 y anotó 4 goles con la intención que siga en el club. O sea, anotó 4 goles en lo que va de Lanús, pero quieren renovarle para que siga en el Granate. Igual si no llegase a renovarse por algún motivo, que capaz que no quiera, que se arrepienta Lanús, a eso voy, que se arrepienta Lanús o no quiera Subeldía, en carpeta aparece la opción más firme, que es el Vanillas de Emiratos Árabes. Mientras hay 2 clubes de México, tenés al Atlético San Luis y a Necaxa. Si esto no prospera, o sea, que vaya a esos equipos de México, tiene las puertas abiertas a Lanús para que continúe en el equipo del sur. También tenemos a Joaquín Arzura, que llegó a River en 2016 y en un año y medio nunca logró ganarse un lugar, por lo que a mediados del 2017 comenzó un periplo por distintos clubes, siempre en calidad de cedido. Tras pasar por Osasuna, Almería y Nacional de Uruguay, a mediados del año pasado recaló en Huracán, donde apenas jugó 3 partidos en toda la temporada. En el Globo no continuará, o sea, no va a continuar Arzura en Huracán, pero todavía tiene un año más de contrato en River. O sea, todavía tiene un año más de contrato Joaquín Arzura en River, por lo que la dirigencia le buscará un nuevo destino si llega a ir. O sea, va a volver a River Joaquín Arzura, pero se llega, va a volver a River, pero Gallardo no lo va a tener en cuenta. Entonces, por lo que la dirigencia le va a buscar un nuevo destino para que siga cedido al plantel Millonario. Matías Moya, con apenas 4 partidos oficiales en la primera de River, el mediocampista fue cedido por 18 meses a Banfield. o sea, a principios del 2019, luego de que fuera pedido por Hernán Crespo, cuando estaba en Banfield. Tras la salida del DT, el juvenil no tuvo demasiadas oportunidades, y tiene más chances ahora, no logró tener chances con Falcioni, por lo que Banfield no hará uso de la opción de $750,000 para quedarse con la mitad de su ficha. Cuando regrese deberá buscarse club. O sea, se va a buscar club Matías Moya. Zacarías Morán Correa, el mediocampista de Chacarita, con apenas un partido en River en la primera, el mediocampista fue cedido a mediados del año pasado a Chaca, luego de pasar una temporada en San Martín de San Juan, donde sufrió una lesión en la rodilla y no jugó ni un minuto. En el Funebrero no tiene demasiado lugar, pero comenzó a ganar continuidad a partir de la llegada de el Pampa Biagio, por lo que todavía está abierta, por lo que está abierto para que pueda seguir en el club. Alan Marcel Picasso, tras marcar un gol en su debut oficial en River, que fue aquel partido en septiembre del 2017 contra San Martín de San Juan en San Juan, de visitante, parece que el mundo de posibilidades, se va a abrir el mundo de posibilidades para el delantero, a quien la dirigencia le hizo un contrato con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Sin embargo, tras aquel partido, solo se volvió a poner la camiseta de River a mediados del año pasado. Fue cedido sin cargo y sin opción a Villa Dálmine, donde jugó 10 encuentros y marcó un gol en la Primera Nacional. Apenas tiene 20 años, por lo que todavía tiene tiempo de tener su chance en River. O sea, tiene tiempo de tener otra chance en River, a pesar que tiene 20 años. Vamos a hablar también de Drussi y de Craneviter. En estos momentos, ya terminó en realidad. Tombó 1 y Zeni 2. Ganó el equipo de Seba Drussi y Matías Craneviter. Matías Craneviter fuera del banco. Drussi en el banco no lo pusieron. Y el segundo gol del Zeni lo hizo Emiliano Rigoni, aquel jugador de Independiente. Después tenemos a Ramiro Funes Mori, que está jugando el Villarreal. En estos momentos le va ganando 2-0 al Betis. Ramiro Funes Mori fuera del banco y Rogelio Funes Mori, desde el 2015 que está en Monterrey de México. ¿Qué quiero decir con esto? Que él pasó del 2009 al 2013 en el Millonario y después de ahí no siguió en el Millonario y se vino a jugar por quinta temporada en el Monterrey de México. Pensemos que pasó en 2015 y del 2015 pasó a Monterrey hasta ahora al 2020. Esto es todo jugando de River. Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. Así. Bueno, esto fue el informe de Leandro con lo que tiene que ver la actualidad del Club Atlético River Plate. Nosotros vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con Deporte Popular, vamos a poner un poco de música. No nos deja, pero bueno, vamos a hablar de algunas ligas que tienen resultados importantes, como por ejemplo, Leandro habló de la Premier League. Vamos a hablar de los resultados de ayer de la Premier. Así que recordemos que la Premier League ya tiene un campeón, que fue el Liverpool, ¿sí? El equipo londinense se consagró campeón hace un par de fechas atrás y bueno, ya tiene su campeón definido. Recordemos que estaba peleando el Manchester City del equipo del Kun Agüero, que el Kun Agüero, recordemos que se lesionó hace un par de partidos atrás y fue operado exitosamente. Vamos a estar hablando también de la Champions en algún momento, que ya tiene la fecha definida para terminar dicho campeonato. Recordemos que con el tema de la pandemia se suspendió todo lo que tiene que ver con los deportes y eventos masivos, así que vamos a estar con el tema de la Champions League, que se va a definir en agosto. Así que vamos a ir con los resultados de ayer de la Premier League. Vamos a hablar de los resultados de, bueno, por ejemplo, el Bournemouth perdió 4-1 con el Newcastle. Gol de Gayle, Longoff, Almirón y y Lázaro. Después tenemos el Arsenal, le ganó 4-0 al Norwich City. En Everton le ganó 2-1 a Leicester City con gol de Richarlison, uno de los brasileños. En West Ham United le ganó 3-2 al Chelsea. Un batacazo del West Ham. El equipo, el Chelsea, recordemos que fue el equipo con el que no pudo el City, el Manchester City, no pudo con el Chelsea, que paradójicamente ahora perdió con el West Ham United. Así que un importante batacazo en lo que tiene que ver la Premier League. Vamos a estar repasando la tabla de posiciones de la Premier League. A ver. Vamos a estar repasando ahora, en instantes, si nos deja si nos deja internet, el premio. Acá está. A ver, posiciones. Vamos a repasar las posiciones de la Premier League. Primero, él está en Liverpool, ya consagrado campeón con 86 puntos. Segundo, el Manchester City con 63, del Manchester City del Kun Agüero, que van a recuperar, se va a recuperar para el encuentro de la Champions League. El Leicester City con 55, tercero. Cuarto, el Chelsea con 54. El Manchester United con 52, al igual que el Wolverhampton Wanderers con el mismo puntaje. El Arsenal con 46, seguido por el Tottenham con 45, al igual que el Burnley. Después el Sheffield United con 44, al igual que el Everton. Después Crystal Palace con 42, al igual que el Newcastle. Le sigue el Southampton con 40 puntos. El Birmingham con 33, West Ham United con 30. Vamos a ver qué nos dice Fede. Vamos a estar hablando con Fede con la información de Boca. Esta novela que nos tiene a todos con Carlitos Tevez, nos tiene atrapantes, que sí, que no, que va a jugar por 6 meses. Vamos a ver qué pasa con Carlitos y bueno, con los jugadores de Boca que están por el mundo. A ver qué nos dice Fede. Y entre los refuerzos hay un jugador que ya he sabido durante todas estas semanas, un jugador que puede conformarse en el lateral derecho y que tiene mucho recorrido en Europa. Sin embargo, el chileno Luis Islas recibió llamados de 2 equipos europeos. Ya al llamado del Betis de España también aparecen Panathinaikos de Grecia y el Valencia, uno de los grandes de España, en el cual sería el más importante para poder seguir su carrera en Europa. Sin embargo, el jugador de 32 años está hablando con Riquelme y con otros dirigentes para poder solucionar su salida, donde ya quedó como libre, y para jugar en el equipo de Miguel Ángel Russo. Recordemos que el campeón de América con Chile nunca jugó en el fútbol sudamericano. Debutó en Udinese, pasó por Juventus, Cagliari, Queens Park Rangers, Olympique y Fenerbahce, y ya manifestó su deseo de jugar en Boca y también en la Universidad de Chile, que es el equipo en el cual es hincha. Hay que ver cómo sigue día a día, porque este mercado de pases va para largo. Hola Juan, buenas tardes para vos, para todos los oyentes que están junto a la Radio Mosh. Voy a contarte un poco la situación que está viviendo Boca en estos días acerca de mercado de pases, porque hubo muchos contratos que se terminaron y hay préstamos que también se terminaron y tienen que volver a la institución Xeneize. Uno de ellos es Gonzalo Maroni, jugador que viene de la Sampdoria de Italia y no va a ser tenido en cuenta debido a que la opción de su préstamo para la compra es de 15 millones de dólares, de euros, y Russo evaluará a este jugador para ver si sigue en el Xeneize, si va a tener otra oportunidad o si no se va a algún equipo que probablemente sea de Europa, porque ya tiene un rodaje en la liga, en el calcio italiano. Otro de los jugadores es Lucas Olaza. Olaza, que jugó frente al Mallorca, no pudo hacerlo frente al Barcelona por una lesión, pero entre Celta y Boca no llegaron a un acuerdo para la extensión del préstamo y por eso Olaza vuelve a ser jugador Xeneize. También va a ser tenido en cuenta el cuerpo técnico de Russo para determinar si está bien desde lo físico, si va a servir en cuanto a la institución Xeneize, y tiene como ventaja que va a haber algunos jugadores como Junior Alonso, que ya se fue, y también Jan Hurtado y Seba Pérez, que parece que no van a ser tenidos en cuenta, que más adelante hablaré de eso. Por el lado de Lanús, hay un jugador que es muy importante en ese equipo, pero que va a volver a Boca. Hablo de Agustín Rossi, el arquero, y que tras la salida de Marcos Díaz, Boca parece que no lo va a vender, aunque ya tuvo ofrecimientos de Italia y Francia. Por ese lado, Boca lo necesitaría para seguir con el torneo que se vendrá en los meses en donde vuelve al fútbol. Así que están viendo cómo seguir con eso, porque Agustín Rossi quiere ser titular, pero no parece ser lo ideal para el equipo de Miguel Ángel Russo, teniendo a Andrada como la gran figura del equipo. Otro jugador que vuelve va a ser Walter Bou. El hermano de Gustavo venía de jugar en Unión de Santa Fe, pero no van a hacer uso de la opción de compra, que venía siendo muy caro, 5 millones de dólares, por lo cual el equipo donde fue dirigido por Madelón no va a seguir en Santa Fe, y por eso va a ser evaluado por Russo y por su cuerpo técnico. Otro jugador va a ser Mateo Retegui, donde Estudiantes no hizo uso de la opción de compra y el jugador va a volver. También será evaluado, y hay que ver cómo Francesco Totti, que es su nuevo representante, le buscará ofertas en Europa. Por otro lado, hay otro jugador que es Nazareno Solís, que generalmente a él lo prestan en distintos equipos. Esta vez estuvo en Aldo Civi, pero como Boca es dueño del 80% de su pase, va a ver lo que van a negociar, porque ya le queda un año de contrato y además Miguel Ángel Russo no lo tendrá en cuenta. Otro que tampoco será tenido en cuenta es Franco Cristaldo, que interesa en Independiente de Santa Fe. Y hay jugadores que no van a seguir en el equipo, como Jan Hurtado. A él le comunicaron que busque un equipo para ir a préstamo o para ser comprado. Tampoco Seba Pérez, donde ya recibió sondeos desde Colombia, pero él agradeció y no quiere volver al país colombiano. También está Almendra, un jugador donde pudo haber sido comprado por alrededor de 16 millones de dólares, pero que terminó en el freezer, en el mercado de pases anterior, y ahora Miguel Ángel Russo le comunicó que busque equipo y que vaya teniendo rodaje, y dependiendo de si es un préstamo o una compra, hay que ver cómo será eso, puede tener otra oportunidad en el equipo Xeneize. También hay que tener en cuenta que hay jugadores que fueron utilizados mucho por Russo, hablo de Tevez, de Soldano, y no mucho por Zárate, porque él también venía de una lesión y se le complicó su estadía en el equipo que terminó saliendo campeón. Empiezo por Tevez, el más polémico por las maneras en las que se están manejando Bermúdez, también Cassini, que ahora no lo hace de manera pública, y también hablo del jugador Carlos Tevez. Están haciendo una puja importante por el tema del contrato. Poco a poco se está acomodando esa situación, porque Carlos Tevez habló con Jorge Moramial, el presidente de Boca Juniors, y ya arreglaron en el que puede ser por un año y con una extensión a 6 meses, dependiendo de si quiere rescindir o si quiere seguir el propio Carlos Tevez. Está a la espera Mauro Zárate, viendo cómo termina esa negociación para poder hacerlo a su manera, debido a que no quiere generar más polémica y así hacer las cosas de manera más tranquila y más cómodo. Por otro lado, está el caso de Franco Soldano, en la cual la institución Xeneize ya le pidió una extensión del préstamo al equipo griego con una rebaja en el precio, y está a la espera de la respuesta de Olympiacos, que según fuentes no parecen estar contentos con la última oferta presentada por el equipo Xeneize. Bueno, esto fue todo el informe de Fede Gómez con la actualidad de Boca, jugadores que están en el exterior y demás. Vamos a pasar a hablar ahora sí de la Liga Española. El otro día recordemos que tuvimos un encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, del equipo del Cholo Simeone, espectacular, terminó 2-2, y hoy, terminó Messi llegando a los 700 goles en Barcelona. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los resultados de lo que dejó el fútbol español. Vamos a estar dando las posiciones de la liga española. A ver, posición. Vamos a hablar de lo que dejó el Real Madrid. Está primero con 71 puntos. El Barcelona, con ese empate, está con 70 puntos en la segunda ubicación. Le sigue el Atlético Madrid del Cholo Simeone con 59, el Sevilla con 57, Getafe con 52 puntos, le sigue el Villarreal con 51, el Athletic de Bilbao con 48, el Real Sociedad está con 47, el Granada con 46, al igual la Real Sociedad, perdón, con 46, al igual que el Granada. Le sigue el Valencia con 41 puntos, perdón, el Osasuna con 41 puntos, el Levante con 41, igual también el Real Betis con 37, el Real Valladolid con 35 puntos, el Elche con 35, y bueno, después queda Celta de Vigo, a la vez Celta de Vigo, Mallorca, Leganés y Español, son los que estarían descendiendo. Los tres que estarían descendiendo, Mallorca, Leganés y Español, son los tres equipos que por ahora descendirían a la segunda división de España. Vamos, si les parece, a los resultados de la liga española, donde dijimos que Lionel Messi llegó a los 700 goles con la camiseta del Barcelona. El Alavés, como bien dijimos, que está en el fondo del mar, perdió 2-0 con el Granada. El Valencia perdió 0-2 con Athletic de Bilbao. El Real Betis perdió 0-2 con el Villarreal. Y el Real Valladolid empató 0-0 con el Levante. Vamos a otros resultados de... A ver. Bueno, ahora vamos a estar con otros resultados de la Liga Española. Bueno, vamos a hablar de un poquito lo que tiene que ver con las carreras virtuales. Las carreras virtuales que están, digamos, apasionantes. Son carreras que, bueno, como ya sabemos, al no haber competencia real por el tema de la pandemia, está muy parado todo, ¿no? Hay tres categorías que están haciendo competencias virtuales, como ser el turismo pista, que ya corrió su cuarta fecha en La Pampa, y el Super de Summit, que está haciendo el campeonato de el Championship, donde está corriendo Alfredo Arduzzo, que nos dejó este mensaje. De Alfredo Arduzzo para nuestro programa, el hermano del Facu Arduzzo, un piloto que corre en el turismo carretera, Super TC 2000. Y bueno, Alfredo es periodista deportivo, tiene su programa en FM Contacto de las Parejas, está corriendo en el E-Championship de Super TC 2000 y está corriendo en el Facu Arduzzo en el campeonato virtual del turismo carretera, del cual vamos a estar cumpliendo en instantes posiciones, tabla de posiciones. La última carrera fue este domingo, que la ganó Mauricio Lambiris con el Ford del equipo virtualmente del Willy Martínez. Así que vamos a estar compartiendo la tabla de posiciones del turismo carretera virtual. Recordemos que, hablando de turismo, hay habilitados algunos esos, como es Posadas en Misiones, se están habilitando algunos en la provincia de Santa Fe. Bueno, acá tenemos el campeonato de TC virtual, que está puntero Nicolás Trocet con 293 puntos y medio. Segundo, Lambiris, el ganador de la última fecha, con 210 puntos y medio. Tercero, Nicolás Bonelli, con 207 puntos y medio. Cuarto, Leonel Pernilla, con 204 puntos. Quinto, Facundo Arduzzo, el piloto de las parejas, con 189 puntos. Sexto, el campeón de turismo carretera y campeón también de los simuladores, Agustín Canapino, con 188 puntos y medio. Juan Cruz Benvenuti, con 173 puntos y medio. Octavo Fontana, con 151 puntos y medio. Noveno Agrelo, con 147 puntos. Y décimo Ventricelli, con 130 puntos y medio. Recordemos que en las carreras virtuales también va a haber playoff. ¿Qué significa esto? 5 carreras para definir el campeonato del TC virtual, el cual la carrera del turismo carretera que va a comenzar con el playoff va a ser en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires, con carrera especial. ¿Qué significa? Que va a haber cambio de neumáticos y carga de combustible. Así que a practicar en la semana a todos los pilotos, que va a ser una carrera muy especial. En cuanto al Super TC 2000, desarrolló dos campeonatos de las estrellas, y que que bueno, el primero lo ganó Lezaeta con el Chevrolet del equipo Juncos Racing, y después se corrieron dos campeonatos de las estrellas, pero con los pilotos profesionales del Super TC 2000 y algunos pilotos de la Fórmula Renault y la Ford y el TC 2000. Ahora, hace pocas horas anunció en Super TC 2000 que se va a realizar otro campeonato donde van a correr los pilotos de la categoría, y van a estar corriendo Alfredo Arduzzo con el equipo de Renault, Renault Castrol Team. El Alfredo Arduzzo va a estar corriendo seguramente como compañero de su hermano Facundo. Va a estar corriendo con otro nombre, Agustín Canapino, que fue el ganador del segundo torneo de las estrellas virtual del Super TC 2000, quien le dio gentilmente el volante que se sorteaba en el campeonato virtual del Super TC 2000. También hay que recordar que se está corriendo el campeonato de la TC Pickup virtual, donde está un torneo, donde hay un torneo apasionante de la TC Pickup virtual, que bueno, hay actividad virtual de las Pickup. La última fecha fue en Paraná, una carrera apasionante. Les digo que la verdad, las carreras virtuales son apasionantes. Hay mucha gente que no le gusta, pero las carreras virtuales están a la moda con el tema de la pandemia. El triunfo fue de Carabajal, así que con la pickup de con la pickup del piloto de Ford, del JPG. Fue segundo Federico Alonso y completó Gastón Rossi. Rossi y Lucas Carabajal completaron el podio. Mientras tanto, atrás terminaron el Morro Iglesias, después Luciano Ventriceni, y así terminó la final de la TC Épica virtual. Vamos a ver dónde se va a correr la próxima fecha del TC virtual. Como dijimos, va a ser Buenos Aires, con carga de combustible y recambio de neumáticos, así que va a ser una carrera muy especial. Vayan preparándose. Bueno, estamos casi sobre el final del programa. Volvemos al aire en esta versión, digamos, grabada. Fue lo que nos permitió Mosh Radio, así que a las autoridades de la radio, a Natalia y a Javier, les queremos agradecer por dejarnos volver. Y bueno, vamos a estar cumpliendo con llenarles a ustedes información deportiva en estos momentos de encierro, sobre todo acá en Buenos Aires, que está muy complicado, pero bueno, hay mucha actividad en cuanto deportivo virtual y de los pases vamos a seguir hablando hasta que pase todo este tema. Como recién dijimos, en el próximo programa vamos a estar hablando de la UEFA Champions League, que ya tiene fecha para terminar el torneo. Va a ser en el mes de agosto. Veremos si se hace con público o sin público. Yo, para mí, va a ser sin público. Así que en el próximo programa vamos a estar dando los choques de la UEFA Champions League y de la Europa League, que es la otra copa del otro nuevo continente. Nosotros vamos a estar volviendo también en la radio de Punta del Indio, que hace poco cumplió 6 años que está al aire, así que también a la gente de así así les mandamos un fuerte abrazo y que se cuiden, porque estamos pasando momentos muy complicados. Por lo pronto les saludo a mis compañeros Leandro y Fede, a mis parientes allá en Santa Fe, que se cuiden, que por más que estén en otra fase, nos vamos a tener que seguir cuidando. Bueno, esto ha sido Deportes Popular, programa número 6. Vamos a estar, bueno, como dijimos, continuando con las ligas europeas, con España, la liga inglesa, que ya tiene su campeón, la liga alemana, que también tiene el campeón, que fue el Bayern Múnich. Todavía restaban algunas fechas para definirse. También se han definido algunos descensos así en esa liga, y vamos a estar hablando de otras ligas más que nosotros no le damos la importancia a veces que se merecen. Pero bueno, también lo que nos queda es el comienzo de la Fórmula 1. El próximo mes va a comenzar en Australia, así que vamos a estar cubriendo todo lo que pase con la Fórmula 1. Recuerden que la Fórmula 1 intentó hacer un comienzo a principio de año, pero con todo el tema de la pandemia se tuvo que suspender. Recuerden que la Fórmula 1 también tuvo algunos casos de coronavirus en algunos de sus talleres, y bueno, por ese tema la Fórmula 1 tuvo que ser dada de baja. En cuanto al automovilismo local, bueno, todos ya saben, hay algunos autódromos donde se pueden ir a probar, pero solamente pilotos de esa región, digamos. En Posadas solo pueden ir a probar pilotos de Posadas, en Córdoba pueden ir a probar solo pilotos de Córdoba, y bueno, se está hablando de Autódromo de Buenos Aires, pero para agosto, no carrera, sino empezar a probar. Veremos cómo continúa el tema de la pandemia, repito. Si la curva baja y en agosto está la curva aplanada, posiblemente se podría empezar a probar. Yo no creo que haya carrera. Sí, por ahí, si todo marcha bien, empezar a probar y hacer un campeonato ya nuevo el año que viene. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso que alguna provincia le diga que sí a las categorías, la gente de los talleres, de los equipos, tienen que hacer 15 días de cuarentenas luego de la pandemia, luego de la carrera, y recién ahí poder volver a sus casas. Entonces es un gasto enorme el que harían todos los pilotos, los preparadores, el equipo, por más que reduzcan la cantidad de personas. El fútbol creo que va a volver el año que viene, porque la AFA está esperando que se pase a la fase 4, pero bueno, tuvimos que volver para atrás estos últimos días. En cuanto a la actividad deportiva, ahí no está nula, todas las actividades están nulas, así que hay que cuidarse, esperar a que todo pase, y veremos el año que viene cómo retomar con toda la actividad deportiva, ya sea automovilismo, fútbol y demás actividades. Es un momento, la verdad, un momento terrible, pero bueno, es la que nos toca, y ya vamos a volver a estar compartiendo algún autódromo, algún partido, y bueno, mientras tanto podemos disfrutar de los partidos de Europa, de la Fórmula 1, y bueno, también se había puesto en duda el Rally de Argentina, que seguramente va a estar suspendido, y también el otro día en una charla que se dio con Alfredo Arduzzo y jefe de prensa del Autódromo de Terma de Río Hondo. Están esperando la confirmación del MotoGP que iba a ser en principio en junio o julio. Así que verán de desarrollar la fecha más adelante o directamente el año que viene. Así que veremos qué pasa con el MotoGP, si se define y ver si van a correr en Estados Unidos, porque también eran las dos fechas que tenía el MotoGP para correr en el continente americano, la fecha de Termas de Río Hondo y Estados Unidos. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde aquí en Mosh Radio. Ahí después nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Ahí vayan a la página de Deportes Popular en Facebook y bueno, en el Twitter arroba Deportes Popular 1. Ahí van a tener toda la información de las ligas europeas, de lo que pasa en Argentina. Van a poder seguir las categorías virtuales de la ACTC y lo que tiene que ver con el próximo campeonato virtual del Super TC 2000. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde en mosradio.com.